situaciones de peligro en vacaciones. Socorro, socorro. Cuidado, porque uno va a disfrutar a las vacaciones y se encuentra con algo peligroso. Claro, y aquí tenemos una serie de situaciones peligrosas para que usted, señora, señor, para que usted, joven borrega, que escucha este programa, puedan reaccionar en forma adecuada y no mueran. Bueno, sí. Bueno, había que decirlo. Como situación máxima. Primera situación, estoy perdido en el bosque. ¿O fue al bosque, entonces? Fue al bosque, por ejemplo. ¿A qué fue? No, fue al bosque, ¿a qué? A disfrutar. A juntar té. Claro. Para la noche, dice, voy a juntar té en el bosque. ¿Y se junta? A mí me gusta mucho el té cosechado en el bosque. Claro. Porque se va mucho a buscar setas. Setas, sí. Gente que va a buscar setas. Sí. Y en toda la zona de las encuentra. Setas o bulets, como le dicen, claro, en Cataluña. En Cataluña salen a buscar para después buscar cocinar. Bulets. Sí, señor. Pero bueno, en el bosque usted se pierde muy fácil, porque es todo igual. Enseguida se pierde, más o menos, señor. Parecido. ¿Quién no se pierde en el bosque? Recuerden la historia de Caperucita. Sí. Oh, oh, oh. Pero los que se perdieron fueron Hansel y Gretel, ¿no? Caperucita. Y Caperucita también. Sí, estaba en la por casa. Eso no es que se perdió, sino... No, estaba en la casa. No estaba en la casa. Fue a ver a la abuelita. Fue a ver a la abuelita y en el camino el lobo le dijo que había un derrotero más adecuado para llegar a la... Un atajo. Claro. Le propuso un atajo. De todas maneras, Caperucita, la historia de Caperucita Roja... puede prescindir de todo bosque. Esa es una historia que puede transcurrir. No puede prescindir, sí, de ninguna manera. Atajo puede haber. De ninguna manera. Ustedes se la contaron mal, evidentemente. Sucede todo en el bosque. El peligro es... Caperucita es enviada con una canasta... Sí, a lo de la abuela. Con toallas a lo de la abuela, que está enferma. La han dejado sola, pero cada tanto le mandan algo para morfar. Sí. Y debe atravesar el bosque. Cuidado, que el bosque es muy peligroso. Y cuidado... que el lobo es muy astuto. Y le dice la madre a Caperucita. Caperucita, la más pequeña de mis amigas, ¿a dónde está? Versión distinta ahora. Al viejo bosque se fue por leña seca para quemar. O sea, aquí no se menciona a la abuela, por eso. Después de aparecer la abuela. Pero el bosque está siempre presente. Y ahí el lobo le propone... Es una amenaza. ...un recorrido diferente. Y yo iré por el camino más largo, tú por el más corto, todo eso. Pero no importa. Siempre aparece el que propone el atajo. Exactamente. Como a Pinocho le aparece también el gato y el zorro. No hay que hacer caso de ningún... recién llegado que le proponga a uno un camino más corto y más sencillo. Sí. Prefiere usted los caminos largos. Y propios. Y propios. Muy bien. Que para eso son los cuentos. El caso es que, bueno, nos encontramos perdidos en el bosque, ¿no? No te dejes llevar por el pánico, es un consejo general que siempre te dan. Cuando uno nace le dicen sí, eso. Sí, no te dejes llevar por el pánico. Mantén la cordura y bla, bla, bla. Si uno empieza a correr frenéticamente, quemará energía y transpirará. Y a la noche, cuando baje la temperatura en el bosque, te va a agarrar una hipotermia de Padre y Señor Nuestro. Y bueno, es que cambia mucho la temperatura. Ahora, igualmente a nadie se le ocurre correr. Y pero si usted está desesperado. No, yo cuando estoy desesperado, estoy desesperado sentado en una silla. ¿Y qué, se desespera para adentro? Sí, ¿cómo se desespera? Así se desespera uno. Sí, pero... Usted se desespera para afuera, no, pero, vende humo. Pero no, esos son técnicos de fútbol los que se desesperan para afuera. Sí. Pero en algún momento tiene que hacer algo, porque ¿qué se va a quedar parado en el bosque? Aquí está lo que debe hacer. Mantené el calor, loco. Sí, ¿y cómo? ¿De qué forma? Bueno, es difícil, y, bueno. Es difícil. Lo mejor es caminar de noche para mantener el calor... Y nada. Pero y si dormir no ve nada. Día. Pero no ve, está mal ese consejo. Discúlpeme que le diga, porque usted es el especialista. Sí. Pero a la noche no ve, ¿para dónde va? Los peligros se multiplican. No importa. Después hace un montón de hojas secas, para lo cual tendrás que esperar a que llegue el otoño. sí, e introducite hay. Entre ellas, como en el pelotero. Claro. Esto... ¿Qué cosa? Esto. Evitará el contacto con el suelo, para que mantengas el calor de claro, tu cuerpo. Claro, te hace un colchón, porque el suelo está toda la humedad. El suelo está toda la humedad y sucio está. No importa lo Caca. Sucio. No importa, señor. No es un momento para andar cuidando la ropa. Bien. Bebe. Sí. Bebe, ah no, bebe agua cuando la encuentres, claro. Sí, sí, sí, comete un pollo con papa. Pero cuidado, porque el agua puede contener microbios maliciosos. Y entonces, ¿qué raro la palabra malicioso? Ya me la tomé. Aplicada a un microbio. La malicia consiste en ocultar las verdaderas intenciones. Claro. Y implica creer que el microbio, por ejemplo, de la tuberculosis, en realidad finge ser el de la escarlatina. Porque la malicia sí, es como el ejercicio de una maldad menor, sí, sí. O pícara. Los expertos dicen que si no te mantenés hidratado podés morir. Así que, por más que esté contaminada el agua, igual tomátela, se la toma, tomátela sí, igual. Toda podrida igual. Es probable que encuentres un arroyo corriendo entre dos montañas. ¿Por qué? No, entre tres no. Es muy, muy probable que lo encuentres. Sí. Incluso el lecho seco de un riachuelo normalmente contiene agua si escarbas un poco. Ah, cavando usted dice. Sí, que... sí, sale un agua pestilente y barrosa, pero ¿qué querés? O si no, refregá la remera sobre los pastizales y plantas cubiertas de rocío y después escurrítela en la boca. Bueno, pero ese hay que hacer esfuerzo porque... ¿Cuántas hojas tengo que frotar para...? Hojas no, remera. No, sí, pero... Le sacás la remera y la frotás por el pastito. En la hierba. Claro, y se humedece. Entonces, la retorcí, ponés la boca así abajo. ¿Y cae agua? Y un poco, una gota, dos gotas. Bueno. Yo prefiero morir de sed que podrido. No, porque ahí toma clorofila también, quizá. Bueno. Que es muy sano. Eso es lo que tienes que hacer en un bosque. Bueno, eso sí. Yo creo que lo que no hay que hacer, mal. Por ejemplo, es pedir ayuda en una casa apartada. Ay, ¿qué? ¿La va a dejar de decir? Sí, es la única no, cosa no. que hay. Eso es lo peor que uno puede hacer, como lo certifican 80 años de historia del cine norteamericano. Sí, porque usted dice que hay un ermitaño. Claro, hay un tipo que qué sé yo, y bla, bla, bla. Y bueno, pero... Vos vas, golpeas la puerta y te atiende un señor extraño, y te hace pasar, y te invita a pasar la noche ahí, y después a la noche, en realidad claro. El tipo extraño... está rodeado de demonios y qué sé yo, y mueren todos. Bueno, no, que todos si son ustedes dos los que estaban ahí, bueno, ¿no? Lo que sea. Dice otra cosa. El bosque no es un bosque encantado, ¿no? Porque encantado, ¿qué tal? No, señor, veo que hay un bosque, bosques encantados como el de Miramar. ¿Qué es el bosque encantado de Miramar? ¿Dónde salió que está encantado? Está encantado. ¿El vivero, dice usted? El bosque de, no sé, el único bosque que hay ahí. No sé, el único bosque que conozco es lo que se llama el vivero. Sí, bueno, usted va ahí a Miramar y le dicen, me imagino que viene a ver el bosque encantado, que ahí están los gnomos, hay un montón de criaturas que lo saludan, se mueven las cosas. Ah, no, eso es otra cosa que habrán puesto ahora, yo no lo conozco eso. Sí, sí, está. ¿Es una gilada de esas que están los tipos disfrazados? No, usted los ve o no los ve, son criaturas sutiles que están ahí. No sé de qué me habla. No sé de qué me habla. Bueno, vamos a buscar otro lugar. A ver, si no es el bosque, ¿qué es? Otro peligro en vacaciones. Por ejemplo, la corriente... Estoy en el mar. Sí. Estoy nadando en el mar y la corriente me arrastra para adentro. Y, bueno... ¿Se deja llevar? Porque contra la corriente es difícil ir, ¿eh? Sí. Dice, más de 80% de los rescates de los bañeros provienen justamente... de corrientes que van para adentro. Así que tené cuidado, porque te agarra bueno, una corriente que va para adentro y bueno, chau. ¿Chau qué? No estoy saludando a nadie porque no hay nadie. Bueno, no, ya sé, no, pero el guardavidas no interviene, tiene que... Bueno, ¿y qué hay que hacer entonces? Bueno, no sé qué hay que hacer. Cuando alguien queda atrapado, generalmente lucha en vano, ¿eh? ¿Y entonces qué? Entonces hay que dejarse... Se está tomando el pelo. Está, claro. Los expertos dicen que una corriente de retorno intensa hacen que uno siempre nade en el mismo lugar. ¿Y entonces qué pasa? Nada en paralelo a la costa. vez de nadar para la playa, claro, nadá en paralelo, como quien va para otro balneario. Pero ¿cuánto? Porque mire que sí, le cae. Claro, yo no sé. Porque la corriente, no sé qué pasa. Debes nadar en forma paralela. La mayor parte de las corrientes que van para adentro son angostas. Entonces, en algún momento vos salís de esa corriente, y entonces sí, después que escapaste de esa corriente, nadás hasta la costa, como si uno pudiera nadar 30 kilómetros. Claro, y además siempre en paralelo, quizás nada medio en diagonal, porque la corriente lo arrastra para adentro. No lo sé, lo mejor es gritar, ¿no? ¿Y se va a gastar el aire en el grito antes que...? Y si no hay nadie, ¿para qué grita? Claro. Una cosa muy buena es una bengala. ¿Y dónde la tenía? ¿No se le mojó la bengala? Tiene razón, sí. No sirve absolutamente para nada. Bien. Lo mejor es no meterse... No vaya ahí, no hay que ir a donde no se pierde. Bueno, otra cosa. El calor me supera. ¿Porque fue a una zona tropical? Y o... Estaba disfrutando un buen momento veraniego al sol e intentando guardar lindos recuerdos. ¿En dónde los quería guardar? ¿Qué? Sí, yo porque... siempre me pongo al sol y empiezo a tratar de guardar lindos recuerdos. Porque tratar de guardar es no lograrlo. Me los guardo aquí. ¿Aquí? Sí. Pero eso no es un lugar para los no buenos importa, recuerdos. Es el único lugar que tengo libre. De repente sentí demasiado calor. Dice, sí. Che, qué calor. Inmediatamente ese calor se convierte en una sensación de ardor. ¿Cómo de ardor? Y sí, porque se está insolando. Claro, los expertos, otra vez, expertos de supervivencia en el desierto, sugieren que actúes de la forma correcta. ¿Que cuál sería? Poner una sombrilla, cosas que seguramente no tienes. Dice, descansá y refrescate. Pero esos no son los expertos, esa es mi abuela. Los síntomas más comunes de un golpe de calor incluyen palidez en la cara. Vio usted que parece bronceado, ¿no? Claro, piel sudorosa y mareos. Y deberías descansar, refrescarte, beber agua e ingerir algo salado. Pero si estás todo en el eso. Desierto y no tenés nada de eso, ¿qué pasa? No, pero usted fue de vacaciones, no fue al desierto. Usted fue a la playa. A mí me gusta ir de vacaciones al desierto. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el desierto es muy peligroso para eso. Ah, sí. Y dicen, no sé si es cierto, pero ya que usted es experto se lo pregunto, que si usted está insolado... Sí. Le ponen un vaso de agua en la cabeza y empieza a hervir y bulle. Sí, sí. ¿Es verdad? Es totalmente cierto eso. Por ejemplo, los tuareg, que son habitantes del desierto de Sahara, sí. Se hacen el té para desayunar de esa forma. Ponen un vaso de agua arriba de la cabeza y cuando esta entra en ebullición, me refiero a la cabeza, me refiero al vaso de agua. Le ponen un saquito de té y se hacen un té. Qué raro. Además, ¿qué ganas de tomar té tienen los tuaregs? Ninguna. Ninguna. Desconocen absolutamente el té. Y además no se sacan los turbantes. Los turbantes ni para nada. Nada. Y además se le llena de arena el té. Sí. O sea, no hay forma. Después, si padeces una insolación, tienes que ir a un hospital. De los que el desierto está lleno, casi no se puede dar un paso. Casi es que es imposible disfrutar de las vacaciones. Es imposible irse de vacaciones sin perderse en el bosque, sin ahogarse o sin sufrir una gravísima insolación. Ahora, ¿usted qué hace si se va de vacaciones y tiene una lesión que lo inhabilita para el resto? Usted se va 15 días a Mar del Plata. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Todo pago, todo... Sí, la verdad que sí. Bueno, y se corta un pie, por ejemplo, con una... Pisa un clavo. Ahí está. Y el tipo le dice, bueno, tiene 15 días de reposo. Y dice, pero ¿cómo 15 días si yo vine 15 días de vacaciones con toda mi familia? ¿Usted qué hace? ¿Se vuelve con todos y...? Pero ¿cómo se va a volver usted y su deja. Familia? Y bueno, pero hay que escuchar usted quejándose... De que le duele claro, el pie, está, de que sí. se está lo mejor es morirse. No, bueno, pero esa no es una solución. Un clavo, lo mejor es que se asegure de que el clavo está oxidado sí. y se muera. No, pero mire que ahí le dan unas vacunas, le desinfectan la herida. Pero usted tiene que ir a hacerse las curaciones, ¿vio? Que hay que... Sí, no. Vuélvase es difícil, a su casa sí. como pueda y deje a su familia que disfrute. No sin antes psicopatearlos del modo... más siniestro, ¿no? Dice, bueno, yo me voy solo, total, ¿quién soy yo? Claro. Que ustedes sigan disfrutando, que yo voy a casa. Si por casualidad me muero, le dice a su mujer, te voy a dejar un dinero escondido en tal lugar. Y todo así, para que por lo menos puedas pagarme el entierro. Si no, déjenme tirado ahí. No sé, no. Pero, ¿cómo le va a decir? Ella se queda a disfrutar, a cuidar también de los chicos. De los chicos, claro. Porque, encima, lo mejor es tratar de no pisar un clavo. Sí, sí, sí, sí. Un clavo lo que fuere. Pero es imposible casi, habida cuenta de todos los males que están acechando. Por ejemplo, los animales. Si usted va a un bosque también, lo más probable es que se tope con alguna fiera. Y ahí sí lo quiero ver. ¿Cuál es la fiera del bosque? El oso. El oso en el bosque y nada más. Acá en los bosques argentinos no hay fieras. No hay nada, no hay fieras. Por suerte, no, pero las han exterminado todas las autoridades. ¿Sabe que hay ahí? Hay pumas. En el puma, claro. Sí, tiene el puma. Pero las autoridades han cumplido con una ardua tarea, que es la de exterminar a casi todas las especies. ¿Pero cómo van a exterminar? Y así uno puede perderse en el bosque sin tener miedo de que venga, qué sé yo, un tatú carreta. Pero si no le hace nada a la tatú. No le hace nada ahora porque están extinguidos. No, está claro extinguido. Que no te hacen nada. Los charanguistas los extinguieron a los tatú carretas. Claro, lo mismo que ponerle el mamut. El mamut no te hace nada. Y los tigres dientes de sable tampoco. ¿Por qué? Porque se han extinguido. Y bueno, señor. Se han extinguido. Pero antes, cuando estaban extinguidos, te quiero ver a vos que estaba frente a un tigre con dientes de sable, sí, que te agarra la ecología en ese momento, querés que se extinga enseguida la especie. Y bueno, sí, no que se extinga, que desaparezca. Sí, yo a mí me corre un tigre y digo, ¿por qué no se habrá extinguido esta especie? Digo, mientras me subo a un árbol. Es que el tigre piensa lo mismo de usted. Piensa lo mismo. El tigre dice, yo no lo voy a correr al tigre. Pero igual. Ni lo voy a acorralar abajo de un árbol al tigre. Pero el tigre no ve un individuo. Soy yo el que le tiene miedo al tigre, sí, no al tigre a mí. Pero el tigre no ve un individuo, ve una especie. Y la especie, usted fue la que mató a su cuñado, al cuñado del tigre, claro, a los sobrinos, a todos esos por las pieles. Sí. Y entonces el tigre te guarda en cono con la especie humana. Sí, en cono, especialmente con los peleteros. Sí. El encono del tigre es proverbial porque recuerda todos los agravios que sufrió la estirpe de los tigres a mano de los hombres. Sí, señor. En ese sentido es más ecologista el tigre que usted mismo. Y bueno, de hecho el tigre participa de una manera, digamos, de la cadena alimentaria. Claro. Participa de una forma sustentable, podríamos decir, para empezar a hablar. Claro, pero bueno, pero si no fuera por el tigre, algunas especies que se han extinguido por ser comidas por el tigre todavía estarían allí muertas de risa. Sí. Pero una cosa que yo diría de ser tigre es la siguiente. Es el hombre el que causa la ruptura del equilibrio. Sí, señor. Sí, tigre, porque perdón. Porque el hombre no mata para comer, sino que, etcétera. Y media hora acerca de un discurso anticapitalista. Y sí, porque claro, porque ¿acaso el tigre se comió a todo? Tiene mucha razón. Espere si no lo dije. Toda frase que empiece con ¿acaso el tigre? No puede terminar más que con una verdad. Bueno, ¿acaso el tigre se ha comido toda una especie entera hasta llegar a extinguirla? No. No. En cambio el hombre... Va comiendo de a poquito, un poquito una especie. El hombre ni siquiera se las come, sino que hace zapatos. ¿Usted vio que el tigre haga zapatos? No los he visto. ¿Con los becerros que se morfa? No. Los he visto, no. Entonces, entonces no sé qué significa eso, pero bueno. No sé qué significa, pero... Pero yo estoy de vacaciones. Pero ha sido valiente. Y estoy acorralado por un tigre. Y bueno, entre... Y voy a esperar arriba de un árbol a que se extinga la especie. No, es difícil eso. Sí, claro. Es difícil. Igual el tigre, no sé, ¿cuántos hay? ¿Los contaron? Porque nunca usted dice cuántos hay. Siempre está en vías de extinción, pero hace como 50 años, entonces, ¿cómo sí, pero cuántos? No dice cuántos. Claro. Igual que, ¿cuántos ladrones hay en Argentina? ¿Ladrones? Ladrones, ¿cuántos hay? Y lo que pasa es que llamamos ladrón, porque... No importa, importa. Cualquier cosa. Digamos, criterio amplio. Y, ¿cuántos hay? Y amplio. ¿Cuántos hay que alguna vez han cometido un delito relacionado con la propiedad ajena? Contémoslo, a ver. ¿Cuántos no hay? Pero... Ah, bueno, ahí está. ¿Qué más? Bueno, esa es una estadística que no tenemos. No, no tenemos. Y tampoco tenemos cuántos tigres hay, de veras, ¿no? Sí. Está extinguiendo el tigre en la India. Tres. Ya no hay tantos como antes. No es una cuenta que me guste. No. Quedan 1.700 tigres. Listo. Eso lo habían hecho con los osos panda. Ah, porque eran pocos. Era muy poco. Claro, como cuando son 70, entonces los cuentan. Sí, eso los cuentan. Pero si no, hay que andar preguntando, por ejemplo, lo de los chorros de la Argentina, claro. Dice usted. Un censo. El próximo censo. Hay un censo. Usted le pregunta, ¿usted es chorro? Claro. ¿Cuántos miembros de la familia son chorros? Muy sí. bien. Y entonces la nota. Total, es anónimo. ¿A qué se refiere, le dice usted? No, es anónimo, de todas claro, maneras. Claro, es anónimo. Le dice, mire, oh, no te... menos yo todos. No, eso no. Eso no es creíble. Pero si total no va con nombre y apellido. Claro. No, no viene a buscar. Y entonces la ya la policía sabe. ¿Qué cosa? Y mire que la policía también es censada, ¿eh? Sí, bueno. Más a mi favor. Es censada. Si no le llevo una pizza, no le contesta. Bueno, muy bien. El censo. Y eso es todo. Lo mejor es no ir... ¿Cómo? No, ¿cuánto falta para el próximo censo? Estoy pensando, todavía falta. Sí. Falta un rato. Sí, sí. Mario Magda dice que no hay que contestar a los del censo. ¿Por qué no hay que contestar? Y porque enseguida te ponen... Primero te hacen el censo y después te aumentan las tarifas, todo. Pero todas las políticas públicas se hacen en torno a datos reales, sí, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos? Tenía razón Mario, ¿vio? Al final no hubiéramos contestado nada. Claro, la culpa la tenemos nosotros. Era para esto. Señores, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual meditaremos acerca de la condición humana.